sucumben ante el poder de la chilacayota, su principal ingrediente. Conocida por su nombre científico como la curcubita piscifolia, de la familia de las curcubitáceas, la chilacayota, ahora como la medicina del futuro. El cáncer se la pela, el SIDA es un pendejo, porque gracias a su poder de asimilar las situaciones adversas de cualquier índole, te permite superar todas las vicisitudes físicas y espirituales, desde curar un forúnculo, aliviar tu pancreatitis, encontrar tu yo interno, regular tu pH, quitar el empacho, curar el mal de ojo, cambiar una llanta y eliminar la disfunción eréctil. Mande a chingar a su madre al yoga, la meditación, el remordimiento y la prudencia, porque con el Chilacayón 2000, adicionado con mirriflín, extracto de procariota y concentrado de moringa, manos le faltarán a sus problemas para que le pelen la verga. Productos garantizados de Industrias Marilú. Aprobado por Droguerías Marilú. Certificado por Productos Psiquiátricos Marilú. Y avalado por Abogados Marilú. Estoy contagiado. No hay doctor que me pueda aliviar. Estoy desahuciado. Amiguitos, ha llegado el programa de habla hispana más idiota de América Latina. Acérquese, destapen sus caguamas, forjen sus gallos, pinten sus líneas, bañen las monas y calienten las cucharas, porque aquí están los rucos de la terraza. Golpearán a tu marido, violarán a tu padre, marcarán territorio en todos tus muebles, orinarán. Cuando lleguen a la puerta de su casa y le pregunten qué programa escucha, diga siempre la verdad. Y si escucha Radio Rucos, chingue a su madre por estarnos escuchando. Sí, estamos al aire, mis queridos chirrimines, en Radio Rucos, el peor programa de la radio por internet y de la historia también. Muy contentos, muy felices de agarrar otro horrible sábado y convertirlo en un pretexto más para ponerse hasta el me mandan saludos, hasta el culo, bien sabroso, con un pinche tequila y un pinche ron, precioso, cabrón, precioso, payo, huitrón, estamos al aire. Uy, cabrón, así es, Pablito, parece ser que estamos en abundancia y hemos recibido mentadas de madre varias, por ejemplo, Erika Benzander, a las 6:01 escribió y dice: ya, culero, se están tardando, un saludo para Pablito. Todos los demás, a chingar a su madre. Pues también vete a chingar a tu puta madre. Y Jonathan de Anda dice: chinguen a su madre, primis. Un saludo para Huitrón, ándale, cabrón. Saludones y un sorbidón de Aniceto también nos mandan. Sepa la verga quién no lo mandó, por favor pongan sus pinches señales. Queremos saber qué personaje es el que nos escribe. ¿Cómo? ¿Dónde nos escribieron, payón? ¿En la página o en donde? Estoy leyendo los mensajes del WhatsApp del rucófono, del mismísimo rucófono. Del mismísimo rucófono, donde pueden enviarnos también sus audios, sus buzones de voz. Y aquí vamos a reproducir esas mierdas. Como Enrique Peña Nieto, que dice: aquí hubo hijos de su perra madre, aquí ahora salen sus podcasts o esas mamadas por el Spotify. Posdata, chinguen a su zángana perra bomba madre. ¿Qué tienes que decir a eso, Huitrón? Muchas gracias, cabrón. No podíamos esperar menos de boletos en el Yomi. Rosendo Peña también se comunicó a la fanpage de los Rucos de la Terraza para decir: mándenme saludos, puteques, igual que Juan Carlos Rosete Torres, que dice: saquen la mota. Y Andrés Colomé dice: ande, cabrón, no dice ni vergas, no va a estar etiquetando a Víctor Belmonte y Ángel Chávez, que a su vez etiqueta a Irving Gabriel, y así en una espiral infinita de decadencia de puros pinches etiquetados. Ay, cabrón, no mames, ¿cómo se atreven, güey? Edgar Zárate nos escribe desde Oaxaca y dice: justo a tiempo, hijos de puta. Y asimismo estamos recibiendo todas sus pinches mentadas, amenazas de muerte, contratos matrimoniales en la página de resonanteradio.com / Los Rucos de la Terraza. Ay, cabrón, hemos por fin terminado la semana y parece ser que saldremos vivos de esta. ¿De esta? Sí, güey, de esta monserga, Pablito. Qué bonito, cabrón, porque eso de morirse no está chido entre semana. No se lo recomiendo. Y tampoco el fin de semana, ya lo hemos mencionado, que si usted es un buen muerto, debe morirse en miércoles para agarrar el cotorreo. La pedota bien como debe ser el luto, puede ser. Sí, cabrón, agarrar el luto desde el jueves, viernes, faltar el trabajo, el sábado el entierro. ¿Cuál entierro? Esta. Dijo como la, una doña que le decía que siempre andaba de luto, ¿eh? Pues anda de entierro en entierro nomás, ¿eh? Sí, cabrón. Gente viciosa, Pablito, que enconosa incluso, güey. Dice, y por si les faltaba, chinguen a su puta madre y se los va a cargar la verga, dice Eric Alexander. Ah, mira, nos va a cargar la verga. Ah, qué bien, güey, porque ya me estaba pesando mucho, güey. Últimamente me costaba trabajo. Y si sí. Ya no va a hacer nada, me pesa mucho la verga, pero si me la cargan, pues hacen un paro, ¿verdad? Generalmente uno anda cargando la verga, pero ya que la verga lo cargue a uno es ganancia. Ya uno no necesita gasolina. Sí, sí, te quitas de pedos actuales y la chingada. Sí, cabrón. Tenemos el mensaje de Edgar Zárate que dice, se escucha de la verga, amigos. Pues mira, hoy no tenemos cómo vergas monitorearnos porque la Chayo no está, la Chayo se fue, la Chayo se escapa por... Julia Botas dice, Gus despertó nomás porque empezó su programa, así de fan es por ustedes, saludos a la Chayo. Mira, la Chayo no te va a contestar, porque jamás se dará cuenta. La Chayo no está, la Chayo se fue, la Chayo se escapa de programa. Lolita Ayala también está contestando los teléfonos y Jacobo Zabludovsky sigue en el ataúd. Y tenemos a ni más ni menos que al secretario licenciado Buitrón, que nos va a repetir los números del rucófono para que nos manden un mensajito si bien bonito. El número es 3310-23-7425, repito, 3310-23-7425, la línea del rucófono. El rucófono, estamos al aire más que nunca y nos puede contactar de una manera tan piciosa que nos puede mandar un videito y que nos mande acá a ver cómo están sus hermanas y mándenos la clave de su cuenta bancaria, pues todo ese tipo de cosas. Netflix. Saquen su cuenta de Netflix, la clave del internet aquí de los vecinos. Oye, pa, yo traigo una rola, cabrón. Qué bueno, no, cabrón, qué bueno, güey, hay que zorrajarla, güey. Ya es el momento de ir por unas patonas de Rancho Escondido y abusar de nuestros hermanitos mientras pintamos unas líneas de perico en el piso a la chingada. Vamos a arrastrarnos, güey. Vamos a arrastrarnos como los rastreros que somos a la chingada. Como la doña que decías allá de Jesús María que decía, me gusta que me arrastre. Ah, qué borracha entrañable, güey. Junto con el Bruto, recuerdo que alguna vez se saludó con el Bruto y le dijo... Yo pensé que ya estabas muerto. Fíjate qué buena manera de saludar a un compa. Sí, ¿qué onda, cabrón? Ya pensé que estabas muerto. Sí, güey, nada de que cuídate, qué gusto verte. ¿Cómo que sigues respirando nuestro aire, idiota de mierda? Tan hijo de puta eres que ya te debieron de haber matado hace mucho, ¿eh? Fíjate que aquí pinches mensajes de Renanzote Radio, habría que buscar otro sistema, güey, porque de aquí a que se actualizan uno tiene que estar... cargando de 10 a 10 mensajes, güey, son como 150, pero no hay pedo, lo haremos, porque somos unas leonas, unas guerreras, nos estamos entregando, moriremos con la cara al sol, y pues envíenos sus mensajes, sus mentadas de madre. ¿Cuál es el rolo, no? ¿Qué vamos a escuchar? Ah, pues tenemos ni más ni menos que nuestro gran roro, maestro y guía espiritual, Julián Garza y su carnal Luis. Y esta rola es acá de Chau Chau, mi amor, my love. Es Chau Chau, my love de Luis y Julián. Pues un estereotipo, seguir una persona, un ejemplo, un de eso. Ponga atención y póngase el culo. O sea. Adiós, adiós, que la distancia nos separe. por los dos, adiós amor. Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser, por eso amor, te digo adiós. Marilú, ¿cuántos hijos quieres tú? Yo quiero uno. Adicionado con vitamina C, cerote de albarrán, calcetose, jarabe de genciana, un poco de chocomil de la jirafa y, por supuesto, para que usted siempre la mantenga bien maciza, almidón para prepucio directamente desde Guanajuato. ¡Ato! ¿Cómo lograr que te fijes? Cuando lleguen a la puerta de su casa y le pregunten qué programa escucha, diga siempre la verdad. Y si escucha Radio Rucos, chingue a su madre por estarnos escuchando. Nos vemos. Estamos de regreso al aire y acá con burracas chinas, parlanchinas, dándose unos pinches tragos bien acá. ¿Cómo lo conseguiste, Pablito? Salud. Ah, es que me di un pinche becerrazo tan sabroso, güey. Salud, buitrón. De alcohol que conseguí yo, estaba una pinche personalidad al perro. Cabrón, esa puta madre, ya que la chinchita y la chinchita. Ya nos estamos poniendo preciosos, nos estamos poniendo hermosos, estamos pisteando algo delicioso, sabroso. No mames, qué chingón. Yo creo, Pablito, que este es un buen día para tratar temas importantes, por ejemplo, el tratado nuclear. ¿Qué te parece si hablamos de los test, de las nuevas bebidas de huachicol que van a vender en los Oxxos? Man, se va a poner bien chingón. Tenemos varias novedades para ustedes. Incluso vamos a tener promociones próximamente. La próxima semana estaremos anunciando un combo de 3 botellas de ponche desvirginador de puro veneno por la cantidad de 150 varos y lleva de regalo, pues eso ya es como una especie de tortura, Pablito, porque lleva de regalo el disco Capirucho Chiquitero de los Rucos de la Tierra. Uy, hasta para matarse la verga, pones ese disco, te jambas esas madres y te cuelgas en la sala. Sí, tiene un alto contenido alcohólico, así es que incluso usted se puede tragar una pinche botella de anticongelante después de haber estragado los tres putas botellas de ponche y no le va a pasar nada. Y aparte, si ya tiene ponche y por lo menos no ha cogido, pues ya por lo menos poncha. Bueno, estoy diciendo mamadas, ¿ah? No, Pablito, tú date a valer, tu opinión es importante, no hay nada mejor que emitas aquello que sientes, tus emociones. Es más, vamos haciendo todos un diagrama de sol, un ejercicio, güey, una lluvia de ideas, y hay que hacer un cuadro de doble entrada con las ideas de Pablito, a la verga, güey. A ver, vamos empezando, mira, quiero que todos en colectividad, güey, pongan mucha atención y escuchen este sorbo. Y sientan lo que yo estoy sintiendo en este momento. Ay, es algo como inclusivo, es algo para, ¿cómo se dice? Echar a andar la empatía, justamente eso. Uy, mira. Ya está, me enchiló. No, man. Si usted está escuchando este programa y no tiene nada que pistear, es usted un pendejo. Qué culero. Edgar Watsi Barón dice: ¿qué pedo, rucas? La semana pasada me mandaron a chingar a mi madre muy gacho. Lo bueno es que siendo optimistas me hicieron acordarme de ella. Ahora con mayor gusto quiero que recuerden a la de ustedes con un caluroso: chinguen a su madre. Y sin rebote, puto. Ah, no, dice sin respeto. Ay, cabrón, y dice aquí: ver más. Ánimo. Concluye con un ánimo y un punto labrado en piedra. Mira, cabrón, la cagaste ya con el ánimo, güey. Nos todo tu discurso se cayó, güey. Se destruyó. Sí, cabrón. Le hubieras puesto Izucus y diría, arre, ¿no? Sí, no, pues sabe de lo que hago. No, cabrón, nos odia y nos quiere. Ajá. Nos manda a chingar a nuestra madre, pero nos dice que tengamos esperanzas. Amárrese un huevo, cabrón. Y si nos va, no se cague, si nos va a mandar a chingar a 20, que sea contundente. Alejandro Nuño se ha comunicado y dice: les envío una sincera y potente mentada de madre a ustedes y los tres radioescuchas que integran su auditorio, como la traigan, rorros. Gracias, el Torta, fíjate, se está comunicando el Torta, no se ha muerto tampoco. Alejandro Nuño es el Torta. Es el Torta. Ay, oye, pinche nombre, acá suena como de gente decente, güey, ya conociéndolo, es otro pedo, ¿verdad? Otro pedo. Oye, Tortas. De entrada lo ves y dices: este güey va a ser un culero. Pero lo conoces y lo confirmas. Y dices: ah, bueno. Sí, efectivamente. Entonces es un sincero y congruente, ¿no? Claro. Okay. Y Ezequiel Buenrostro García también nos aplica un: no son la peor banda, solo son los más pendejos. Ah, bueno, también nos puedes mandar enmarcado esa madre, si se puede, marquito color oro, para ponerlo en todos nuestros trofeos. Los más culeros, güey, los que les guían mal las patas, los que menos se bañan. Y ese de los más pendejos nos gustaría tenerlo sin pinche reconocimiento chingón. Por favor. Tantas muestras de afecto, cabrón. Sí, verdad, eso es una cosa hermosa, güey. Llegar a su casa, te quitan los zapatos y volteas a ver todos tus logros, güey, así en la pared, güey. Puras mamadas, güey. O pisar miados y irte a dormir al carro, cabrón, encerrado. Ay, todas las patas bien miadas y a dormir al carro encerrado. No sé quién me recuerda, güey. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no...? ¿Quién no se ha dormido boca abajo tratando de no ahogarse con su propio vómito? ¿Quién no se ha querido coger a su carnala en una noche de ebriedad? Fíjate, Huitrón, que aquí nos están escribiendo machín al WhatsApp, que vamos a repetir en estos momentos el número de WhatsApp. Es más, lo vamos a escribir a la verga. El número del WhatsApp, ¿cuál es mi...? 3310-2374-25. 3310-2374-25. Te entran cuatro y desde aquí te brinco. Déjale, pongo aquí en esta pinche publicación el número de WhatsApp. Ándale, cabrón. Ándale, Sucus, cabrón. Y ahí nos pueden mandar. Control C, control B, tómala. Tómala, cabrón. Es todo un hacker. Ahí nos pueden mandar su NIP de la tarjeta de crédito. Nos pueden mandar su contraseña del Netflix, del internet, de todo lo que usted quiera compartir con nosotros. Número de seguridad social. Su número de seguridad social y también su clave de lector, por favor. Pero sobre todo, mándenos su puto nombre, porque 3313350603 dice: ándale, cabrón, dice: este mensaje fue eliminado y ahora está escribiendo nuevamente. Ah, pinches arrepentidos. Igual que Eric Alexander, que dice: no tengo nada hoy, solo un whisky. Un saludo también para Rungo, que chingue a su madre por pendejo. Te fijas como si uno lee sus mensajes. ¿Mande? Mandó un saludo a Rungo. A Rungo, cabrón. Te está albureando, güey. Sí, ¿verdad? Y luego le hace: y no salgan con sus mamadas, porque la dame verdad, yo soy llevar, un hombre cabrón de bien y soy una persona honorable acá en San Felipe, Guanajuato. Vete a chingar a tu madre, cabrón. Mira, entonces, ¿qué vergas hace mandando mensajes? Exactamente, cabrón. Todavía comunicándose, güey. Si estás escuchando este pinche programa, quiere decir que no eres una persona de bien. Definitivamente no lo eres, porque tampoco somos nosotros. Y no te va a hacer nada bien. De hecho, te va a hacer muy mucho mal escuchar este tipo de cosas. Búscate la Enciclopedia Británica, ponte a leer un libro, cómete una manzana. No, no estés escuchando pinches mamadas sábado por la tarde, güey. Fíjate que Marcos Chávez se ha comunicado el WhatsApp y dice que borró los mensajes anteriores porque no puso nombres, y luego ahonda todavía con una frase que seguramente concluyó con todas las figuras literarias que él maneja, y dice: jotos, ahora chinguen a su madre, con más razón, culeros. Y Jonathan de Anda dice: ah, Pablito tan pendejo, y aparte menciona: hola, Payo. Nomás mando este mensaje para decirte que te quiero partir tu madre. Ah, ¿cómo chingas, cabrón? No mames. Mira, nos vemos el lunes en Reforma. A la salida en la esquina, ¿eh? Sí, nos vemos en los pinches Lobos que están ahí en Enrique Díaz de León. Antes de, pues, más o menos como a las 8:30, cabrón. En Escorza, y ahí Moreno. Nos rompemos la madre, pero machín, güey, en el hocico acá, que truene a la verga, güey. Luego nos vamos con el Cholo por unas caguamas. Y luego nos vamos con el Cholo por unas caguamas, que quiere ir al toquín, nomás a romperme mi madre. No seas hijo de puta, güey, si vas a ir al toquín, ve a pistear, ve a romperte la madre en el pinche slam, güey. Y si me bajo al slam, date grasa, cabrón, pero sobre todo... déjame terminar el jale para que nos paguen, cabrón. No mames, güey. Tenemos como 2 horas programadas de toquín. Si tú llegas y me rompes el hocico a la primera canción, ¿qué pinche culpa tiene la gente, güey? Que este güey tenga ganas de mostrar cómo se para el culo, güey. Dice: no seas culo, 8:30 de la mañana, 8:30 de la noche, a la verga. Y que el culo te abroche. El culo te abrocho, güey. Sí, no mames, cabrón. ¿Crees que uno anda pensando: ay, qué ganas de ir a presentarme con los rucos a ver a quién se le antoja romperme el hocico? Pues sí pasa, fíjate, pasó hace como 20 días que vinieron los invertebrados y vino el Rito. Ah, sí. Y andaba bien pedo, ya que nos fuimos acá al taller a cotorrear, y andaba con que se quería pegar un tiro. No sé si te acuerdas tú que estaba un cabrón que decía: yo me quiero pegar un tiro. Y le digo: mira, búsquete ahí en el Parque Rojo y seguro encuentras quién. Y pues que me sigue la corriente, se va al tren y que se pega un tiro arriba del tren, güey. Pues, y es que se vino a presentar los rucos y luego se pegó su madre, pero pues es bonito. Ah, pues no mamen, güey. Natural, cabrón. Es natural, está bien. Que tengas esas emociones, que tengas esos sentimientos, está bien. Es como querer hacerte una puñeta. Entonces, Jonathan, date en tu madre. Si vas a ir al toquín a romperme la madre... espérate que me paguen, cabrón. Deja que me baje, deja que deje de ser ruco de la terraza y me agarras a vergazos como Siddhartha, no como ruco puto. Dice Guzbot: chupen lameando de parte de Guzbot. Y dice: lo más importante en la vida es tener un vocabulario fino y educado, y lo demás vale verga. No, pues sí. Fíjate que eso de romperse la madre y la chingada me recordó esta siguiente rola que traigo aquí programada, güey, de Joe Tex, que se llama Quédatela a la verga. Y es que el Joe Tex tenía una jainita y que se la baja el pinche James Brown a la verga, ¿eh? Entonces escribe una rolita donde dice: quédate la chingada tu madre, yo te enseñé todo, hasta mis jainas te quieres poner, mis zapatos, calcetines. Y que no va el pinche James Brown un día a tirar unos plomazos en un toquín de Joe Tex, y llega y les tira unos cuetazos así: ah, sí, puto, me anda gerando en canciones, pues ¡socos! Y por esta canción, ¿no? Que te van a escuchar, cabrón. Hijos de la chingada, como un déjà vu, cabrón. Pinches gangsters. Pinches vatos acá mal encarados. Vamos escuchando pinche Joe Tex. Este es como... ¿cómo le llaman cuando se pelean raperos y se avientan canciones? Unas tiraderas. Es una tiradera como de los años 60. De puro pinche negrito malandro a la verga. Ay, cabrón. Your letter came to me today. You said I could have my baby back, but I don't want her that way. So you keep her, because man, she belongs to you. She didn't make up her own mind to come on home to me. So I found me someone else, and we're happy as can be. So you keep her, because now she belongs to you. But you can tell I said hello, James, and remember to always be a lady. 'Cause you see, when she was with me, James, I taught her that a lady stays in a lady's place. And I was the one who taught her. Ask her, didn't I teach her how to make up her face? I taught her how to pick the clothes and the jewelry to wear. And I was the one who taught her how to style her hair. My, my, my, she left me after I taught her these things. Now she didn't make up her own mind, James, to come on home to me. So I found me someone else, and we're happy as can be. So you keep her, because now she belongs to you. Estoy también metido en la cuestión de la del Tratado de Libre Comercio. Yo le pido a la gente, a nombre del Papa también, y a nombre de los presidentes de Italia, Francia, Alemania, y no sería Inglaterra, Su Majestad las Reinas de España, pero de Inglaterra en principal, y también del señor... Se murió su padre, su esposa se dio en su puta madre, sus hijos fueron asesinados a sangre fría. Antes de que se le ponga hediondo, nosotros lo enterramos. Traiga su tieso y le abrimos el hoyo. No sufra más. En Funerales Marilú hacemos su entierro más agradable. Ofrecemos para su difunto rasurado al ras, maquillaje amarillento, extracción de órganos, molde de chiquito post-mortem. Y para los dolientes, perico del bueno, una reja de coquitas, café con piquete, almohadas con pluma de ganso, menudo de Doña Mari y Nasil of Teno ilimitado, solo en Funerales Marilú, de Marilú y Asociados. Nos encontramos en Privada General Coronado, número 16, entre Garibaldi y Reforma. Teléfono 33-34-548-575. Llame ahora. Pero ay, qué triste estoy. Ayer te vi llorando. Mi pecho está sangrando, porque el causante soy. Cuando lleguen a la puerta de su casa y le pregunten qué programa escucha, diga siempre la verdad. Y si escucha Radio Rucos, chingue a su madre por estarnos escuchando. Nos vemos. ¿Sí, neta? Ah, sí, güey. La verdad, que puta madre, güey. No, pero no es cierto, no tenían, cabrón. No, mames, que no se lo tomen tan a pecho, güey. Si, si el prieto es el color de nuestra gente, de nuestra raza de bronce. Güey, hay que estar orgullosos como el rocallo, güey, que entra con una tambora y unas chelas. Lo primero que se ve en la ventana, dos platones que aterrizan así. Ay, cabrón. Y luego después aparece un tipo con una tambora y una gran sonrisa, y que voltea a ver un macacho y dice: ¡Sus! Es que hay que decirle a la gente que el Pablo Favela acaba de conseguir el batacón con el que les vamos a hacer tronar sus pinches oídos en los próximos eventos y quizá en los próximos discos, y a lo mejor en Viña del Mar. En Viña del Mar, cabrón. ¿De dónde vienes, padrino? ¿Qué pedo? Vengo de con el... ¿cómo? El Chivo Torres. Ay, cabrón. El Chivo Torres, un gran falluquero, güey, de allá de por la... de por allá el rumbo del Quad. Ay, hijo de su puta madre. Del Wenchy Style. De allá del Wenchy Style. Y ya fui a pararle un buen batacón para ahora que va a ser esta Favela 3, pues ya tener buen equipo para todos... para todos los músicos de aquí. Ándale, puto. Esa bataca no vendrá de Huentitán Experience. Quién sabe, fíjate que sí le pregunté, pero no me supo decir. Ya ves que es la colonia de la experiencia, pues es Huentitán Experience. Toda la bandota que quiera saber qué vergas es Favela Records, pues busquen en el Facebook Favela Records, que es donde los rucos de la terraza grabamos nuestros discos. Y también, nuestros discos. No, pinche. Después del quinto, yo creo que sí, que no ha habido otro que no sea ahí. No damos más discos porque no somos una barra de uvas. No, qué idiota, güey. No, tiene toda la razón, güey. ¿Has pescado uva, no, gracias, Wallace? Me quedé pensando. ¿Ah, sí? Qué bonito, güey. Qué bonito. La Chayo, güey. La Chayo. No está. La Chayo no está. Triste. La no. Chayo. Fíjate que la Chayo se quedó cuidando un gato drogado. Que le pusieron un mordidón, ¿ah? ¿Eh? Le pusieron un mordidón, le sacaron pus a la Chayo. Y tuvo que drogar al gato. Pero para el que el gato. Sí, güey. Nomás lo tuvieron que drogar para que no se entristeciera. No, pues sí. Y entonces se quedaron los dos en una habitación, güey. Y seguramente de ahí saldrán gatitos. Tómala, cabrón. Acabamos de recibir un mensaje de voz ahí en el WhatsApp. Y a ver, vamos a escuchar. En el rucófono, ¿cómo ve, Pablito? Lo ponemos acá en el. En el cabrón. Y dice así: ¿qué pedo, culeros? Solamente les hablo para decirles que chinguen a su madre. ¿Quieren llevarse su regarrote? ¿O quieren entrar en las que te asfixia, cuates? Váyanse a la verga todos, nos vemos en esa. ¡Ah! El mismísimo. El inmortal, güey. Highlander es un pendejo, cabrón. Este. Ni más ni menos que este, ¿cómo se llama? Javier López, Chabelo, Chabelo, cabrón. Que se ha enterado que vamos a tocar en Ciudad Nezahualcóyotl y nos ha dicho que nos va a romper la madre también en esa, güey. En esa, pues está bien, en esa y en la otra. El chiste es que vayan a la tocada. ¿Cuándo es ese Nezahualcóyotl? El toquín en Nezahualcóyotl será el 23 de marzo en las instalaciones de Body Art Araf. Ay, cabrón, que cumple 11 años su estudio de tatuajes y dijo, ¿qué haré? Teniendo norteños, teniendo sonideros, dice, voy a contratar a los rucos de la terraza. A cagarla. Y si todavía fuera poco, cabrón, dice, ¿por qué no invitar a los Frankenputa? Chinga tu madre, güey. Y que va a haber suspensiones, arreglo de frenos. Como en la secundaria, ¿eh? A mí diario me daban de esas. Bujes para el caliper. Sí. O se va a poner cabrón y aparte pueden meter su propio pisto a la bandota, güey. Ah, eso es bonito. Y van a rifar tatuajes y perforaciones, güey. Y también niples y coples. ¿Están celebrando sus, qué, 11 años? Su 11 aniversario del estudio Art Araf. Art Araf. Entonces van a estar rifando tatús. Van a estar rifando tatús y perforaciones que las va a dar un negro. Ya llegó Ivanovich. ¿Cómo estás, Ivanovich? No mames, no te saludé. ¿Qué bueno, pues va a estar bien surtido, plural y de todo, ¿eh? Sí, cabrón. Fíjate que Jonathan de Anda ya nos mandó un corazoncito, güey. La verga, güey. No, es un culito, pero de cabeza, ¿no? Sí, ¿eh? Primero, o empinado, si lo estás viendo. Primero quiere agarrarse a madrazos a uno y luego le envía corazones, güey. Dice. Ese es el güey que te quiere putar. Y ahorita le digo yo aquí a Pablo Favela, ¿eh? Ese cabrón quiere descontarse aquí al payo. ¿Ese ¿Ese cabrón era? ¿Cómo ves, güey? ¿No? ¿Tiene su dirección? A ver, métete en su face. No, es que no lo puedo revelar aquí al aire porque si vieras qué ojazos tapatíos tiene. La otra vez vi al Chunga, cabrón, en la calle. El Chunga, conocido personaje de allá de Zapopan Centro, más o menos allá por la colonia La Villa. Qué ojitos tan bonitos tiene, güey. ¿El Chunga? Chunga, claro, el Chunga, güey. ¿No te acuerdas del Chunga, güey? Vato alto, jorobado, güey, mandíbula al frente, cara de decadencia. El Chunga. Todo un hombre de delito. Todo un hombre de delito, güey. Todo un maciosare. Un malamén. Ah, un tunante. ¿Qué te dijo el pinche chunga? Pues me dijo que amenaza con ir al toquín del 4 de mayo, que también va a ser un fiesta, clandestino. Nomás dicen y ni van. Fíjate que hemos vuelto. No, el chunga siempre va. Sí, ahora le vale. Hasta menudo se va a ofrecer con tal de que sea una buena. Joder, su puta madre. Y cabe remarcar que no a menudo hay menudo en los toquines. No, ¿eh? A menudo hay menudo. Entonces, pues vaya más a menudo. Jorge Alfonso Gutiérrez Robledo dice: hola, rucos. Qué alegría volver a escucharlos y qué puta tristeza que el programa siga igual de culero. Ese cabrón que quiere romper madres, díganle que perro que ladra no. Ande, cabrón. Que perro que ladra no se quita las pulgas con los dientes, güey. Las pulgas con los dientes. Era ese como el camarón que se duerme, se lo chinga el marra. ¿Eh? Sí, güey. O el que nace patamal, lo rasuran, pinche, con navaja, güey. El que no hace patamal termina con los labios floreados, ¿eh? A ver, por favor, Lolita, sírvele un pisto aquí a Ivanovich, que se va a preparar un pipazo. ¿Que no? Sírvale un pisto a Ivanovich. Deja. Cabrón. Ay, es que todavía no puede hablar, pero de todos modos, sírvaselo, Lolita. Y fíjate que, ay, güey, que también pero tenemos a Nino Canún, güey, que ahora que está nuevamente activo, güey, ha llegado aquí al programa de los rucos de la terraza. Nino, por favor, acerca. Ese no le pegues, güey, porque calabaza aguada, güey, luego es que de onda. A ver, güey. Dele un beso a Lolita. Nino, dele un beso. Dele un beso, puto. Demande un beso. Come, cabrón. No zafaceto. Dice Carlos Domínguez, qué chingona música están poniendo. No como las mamadas que tocan. Ande, cabrón. Ah, no, pues por eso ponemos puras rolas de esas señoras de las ostras. Comentario, ¿sí? Muy atinado, cabrón. Sí, güey, fíjate que lo que nos da gusto, güey, es que el público se ha, pues, ha educado, güey. Ha sucedido un proceso de aculturación y ahora se comunican con más de 3 palabras y de manera perfecta e hilada. Qué chingonería, eso, toda una evolución. Sí, como se nota que esos cursos de párvulos que has dado, Pablito, han surtido efecto en todos nuestros radioescuchas. Y vieras que sí, güey, que les enseño cómo hacer un pedo falso, güey. Sí, la chingada, y sí, sí. Y te fijas cómo de repente tu curso de sucus y te sacan de cobró idea. Efecto en varios radioescuchas. Me invitaron a dar una ponencia, güey, ahí en una librería de conocida, así, el sucus y su repercusión en la historia, se llama. ¿Te acuerdas cuando en Ciudad de México, cuando tocamos en el mundano, de repente uno escucha y sucus? Y dice uno, no mames, güey, fíjate hasta dónde llegan las mamadas de Pablito. Pero es que no son todas mías. Eso lo tomé de ni más ni menos que Oliver Mendieta, alias El Dieto, güey, que es un personaje del graffiti de aquí de Guadalajara muy conocido. Buen camarada, cabrón. Y siempre trae las frases exactas, cabrón. Ese güey trae el mero caló, güey. Y me contagió del sucus un día, cabrón, que estaba cotorreando con él, güey. Traía sucus, güey, y valió verga porque ahora ya los esparcimos por la radio, ¿eh? No hay pedo, Pablito, no hay pedo. Que siga, hay que sembrar sucus. Campos y campos de sucus. Es un buen negocio ahorita, ¿eh? Carlos Domínguez, un saludo hasta Tepatitlán, que sabemos que estarás el 4 de mayo aventando también madrazos en el toquín. Y esperemos que te chingues un plato de menudo y que te encuentres con Jonathan de Anda y que con todos aquellos que quieren agarrarse a vergazos a los rucos de la terraza, pues armen un slam insólito, cabrón, mamalón, güey. Siempre acá que se van a agarrar en el pinche slam, uno dice, no mames, pues a ver, que truenen los vergazos en el hocico y en el fondo solo necesitan un abrazo. Parece que están abrazando, padre, no mamen, cabrones, no que muy loquitos. Amor, comprensión y ternura. Y es como ir a pintar, llévense ropa que no les guste, ¿verdad? Casi, ¿no? Porque si no, luego se van muy muy planchaditos, muy arregladitos y no le quieren entrar los putazos ni se quieren manchar, cabrón. Pero así no se van a divertir, ¿verdad? Fíjate que sí. Carlos Domínguez, afortunadamente, siempre es de los que están al frente, cabrón. Acá abriendo pendejos y la chingada, güey. También. Cuando vence al picón, abren la boca. Pues. Sí, no también. También Jonathan de Anda es de esos güeyes que siempre están ahí al pie del cañón, güey. Pero hay muchos güeyes que es su primera vez y se van acá. Pues como tú dices, padrino. La primera vez siempre hay que recatarse un poquito, ¿eh? Igual y empiezas a ver. Cada toquín se van acercando un poquito más y un poquito más, y como al quinto toquín son de los que tienes hasta adelante que te están robando los cables, te pasan las la chora, güey, te sirven tu pisto. Creo que es evolutivo, güey. Te hablan al oído, cabrón, y o más bien te gritan al oído. Después del décimo toquín se empiezan a subir y ya cantan contigo canciones. Sí, bonito, claro. Y ya después los ves y ya traen tus zapatos y tus pantalones. ¿Qué onda, mi carnal? Siempre la misma pinche evolución cadavérica de un toquín de los rucos, ¿sabes? Empiezan aventándole escupitajos a uno al hocico, güey. Y luego después ya ahí andan abrazando y deteniendo el micrófono para que cantes. ¿Cómo se llama esa puta canción culera? Mucha cerveza oscura, güey. ¿Te acuerdas de ese güey? Ese güey. Ah, que se subió yo al del foro andén. Sí, primero acá. Se mejor que yo, cabrón. Esa es la ventaja. Que me tienes que estar recordando la puta letra, güey. Ahora el batito se la sabía, y me la soplaba él. Ay, mira, qué atento, cabrón. Oye, qué atento, güey. Jonathan de Anda revira y manda un cabezazo y dice: si nos abrazamos, te metes, puto. Y pero de Dios Padre la saca. Ay. Y Nocheberta Gatún desde San Diego, California, dice: hola, pinche ruquillo, saludos cabrones a todos ustedes de San Diego, California. Mis lentes atrás significa que ando en mis días y chúpenmela. Ay, cabrón. Pues es chamoy, ¿no? A ver, es una buena manera para pegarte un tiro. Después sales con la cara pintada, estilo acá, pinche etnia, güey, o estilo escocés, güey. Como si fueras de una tribu, la de una tribu, así pinche cara manchada acá, güey, con un pinche papayón pintado, güey, de sangre, güey, diciendo: aguas. Sí. Ese güey le vale verga. Como cuando el profesor tatinaba con el borrador en la cara. Qué tiempos aquellos, cabrón. Oye, las nieves, güey. ¿Cuáles putas nieves, güey? No traerán de la caspa del diablo. Y ay, cabrón. ¿O qué estamos hablando? No, es que escuché el sonido del ring. Del vendedor de nieves, ese viejo cochino que ha violado cuanta mozuela. Ese viejo cochino ya vende cristal, güey, pero en un carrito de nieves. Puro ice, le dicen el vanilla ice. Hijo de su puta madre. Eric Alexander Ortega ha mandado un gif de dos putos peleándose y dice: Sidral y Pablito, y hoy quiero un horóscopo, verga, y nada de que Pancha la Loba y el Tigre Toño. Pues mira, los horóscopos se nos acabaron, pero tenemos todavía verga. Entonces, creo que es lo que te va a tocar a la hora de los horóscopos, ¿eh? Ándele, puto. Ándele, cabrón. Y viva con eso y tómelo con dignidad. Y de ahí en más parece que nadie se ha comunicado, hemos llegado a una debacle. Es cuando Chayo nos interrumpiría, así como le hice yo ahorita, perdón. Y dice: cállese la verga, una canción. Ah, huevo, güey. Cada que estoy en problemas pienso: ¿qué haría la Chayo? Y dice: cállate, payo. Y siempre reacciono violentamente. Ay, es que las rejas no matan, pero más vale que no me metan, porque a lo mejor ya no me sacan. La cárcel se hizo para los hombres de delito. Ahora voy a presentarles a panteras y malditos. A ver qué pasa en la reja con Toy Chivas, el Güero Rodríguez, muy buen amigo de lo ajeno. No más porque un día lo vieron metiendo la mano el Güero en bolsas que ni eran suyas, lo acusaron de ratero. ¿Qué pasó, mi Güero? Yo traía las manos frías y no había ningún brasero. Yo las meto donde puedo, aunque me queme el dinero. ¿A que no la metes en una telaraña llena de tarántulas? Como que te da sarpullido, animal. A ver, ¿qué pasa? El tierno, el ojo de borrego, el mira cómo las traigo, el enamorado Juan. Ahí lo tiene Juan el inocente, que soñó en amor vendido. Sin pensar el angelito se casó como con 20. ¡Qué mala muestra pa'l que no se decide hacerlo siquiera por primera vez! Demostrando que la gente se casó por las tres leyes, por las dos ya conocidas y la otra por amor. de repente le cayeron 20 suegras de a montón. Eran muchas para un nuero y a toditas las mató. ¡Qué hígado tan prieto! ¡Qué alma tan pilla! ¡Qué pelado tan rufiano! Quería esposa sin suegras, mira que... La cárcel se hizo pa' los hombres de delito. Aquí estamos unos cuantos, en la calle, los peorcitos. Alguna gracia han de tener que no los han podido agarrar. Señora, ¿gusta moderar para su viejo? A ver, quítese usted la blusa. Mire, le va, me va a mostrar su hermoso cuerpo que tiene. Mire qué hermosos chicharrones tiene, qué hermosos senos. Ay, chiquita, chiquita, hermosa, preciosa. Si eres un encanto, princesa. Eso sí, uy. Ay, mamisota, estás bien buena. Gabriela, estás bien bizcocho. Eso, a ver, se empina tontito. Doña Gaby. Así, ay, qué nalgototas. A tu madre. Mira qué changote aquí con ese dibuja. No mames, Gaby. Ah, lo abro. Ay, corazón. Mira tu chiquito. Chiquito, está bien grandote. Ay, qué papayota. A la madre. Si sientes su cutis culero, compre enseguida la crema espuma de Smegma. Una sola apuesta garantiza el resultado. Cantidad de mujeres que se acostaron feas se han levantado bonitas gracias a la crema espuma de Smegma de productos Marilú. Cómprelo en la barrotera de Don Samuel. Fíjate, Genaro, qué buena está Elena. Ha desarrollado una barbaridad. Parece que estamos, pero hemos recibido un mensaje confuso, este, que dice, ah, cabrón, dice, de rájate que te quecho, no dice, no, que se pudo su chingadera, bola de pendejos, ya está, cabrón, de lo que estamos, no, probablemente, en una extraña paradoja de espacio y tiempo, y ahora él conoce a su madre cuando era niña. Ah, y entonces ahora es su padre y su hijo a la vez. Y... Eso pasa por echarse los mecos en el pecho. Ay, ya no hemos recibido mensajes. Uy, ay, qué dolor, qué pena. Vamos, que padrito. Al baño, hay que darle chance. ¿Crees? Sí. Es de las cámaras que tenemos ahí de los baños públicos de allá de. Mira. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo se rasuran en los baños, güey? ¿Cómo se atreven? Y no pasó a la gente en los baños de las autopistas. Hay un chingo de cabrones, güey. Sí, ¿verdad? Sí, caca de todos lados. Tiene aire acondicionado. Sí, güey. Pero nada como los baños de afuera de la penal, en la parte de la sección de sentenciados, güey. El baño para hombres de afuera de la penal, los de adentro, los presos lo tienen muy bien, ¿verdad? Pero Pero el pinche baño para las visitas, güey, de ahí, de la penal, güey, no mames. Tiene como una capita de nata. La latita. Que no huele, ¿eh? Ajá. Pero en cuanto llegas a abrir ahí, push, con los miedos de puta madre. Es que es la, esa capita tornasol, güey. De hecho, alguien gritó, ¿quién rompió la capita? Es realmente un proyecto de ecocultivo, güey. Hacen acá, ya ves esas madres, ¿no? Pero ese es mecocultivo, güey. Mecocultivo. Mecocultivo, pero sales niño. Otros pinches baños bien culerísimos, güey. Históricos son los del Tucanazo. ¿Qué culero? Los de Tucanazo, güey. Qué culero eres, güey. No es quemándome aquí. Ya no volvieron a abrir esa madre, ¿no? Sí, sí. No, bueno, es delicado. Es que uno es el taconazo y otro sí, el tucanazo. Ay, ah, ya. No, el tucanazo, güey. Tucanazo. Wey. Sí, cierto, sí. Donde. Sí. Nomás porque había tres vatos pozoleados, güey. ¿Tú crees? Nomás ya por eso se agüitan, güey. Y ya más bien se trasladaron allí al taconazo enfrente, ¿eh? No, el taconazo siempre era siempre fue la competencia, güey. Ah, sí. De los mismos baños culeros y. Mismo... No, digo la banda, pues. Ah, es probable que ese sí. Yo creo que ese sí. Sigue ahorita funcionando. Sí, sí. ¿Eh? Llegas a las 4 o 5 de la mañana, tocas la rejita y entras al bar de Star Wars, güey. Acá. Y sale de todo, cabrón. Yo recuerdo una vez que fuimos al tucanazo. Idos por ahí a las 2:30 de la mañana, porque ahí había que llegar, pues quizá más tarde, güey, por ahí como 3 y algo, ¿no? Y había una mesa, cabrón, que nada más tenía una teporocha, porque se veía tal cual como teporocha, cabrón, dormida ahí, y era la única mesa disponible. Le preguntamos al mesero, ¿qué nos esperamos? Y dice, no, aquí. Y que quita la mesa, cabrón. Quita la mesa con un movimiento maestro y la teporocha cae acá de ¡pum!, cabrón. Desviértese. Sobres el concreto y dice, ¿qué pedo, güey? Ni la hizo de la emoción, güey. Sabía que estaba usurpando una mesa que no era suya, cabrón. Se le cayeron los dos últimos dientes que le quedaban. Sí, no, pero qué amables. Ningún mesero hace eso por ti, güey. Sí, no. También había un mesero bien pinche Pedro. No les tocó, cabrón. Un güey que se agarró a putados un cliente. Estaba bien envergado sirviendo las cubetas, güey, pero se veía emputadísimo, güey, y en una de esas surcos, cabrón, le revienta la jeta a un cabrón que no sé qué mierda le pidió, pero ese güey tenía ganas de agarrarse a vergazo. Le pidió cerveza Sol, güey. No era Jonathan de Anda, cabrón, de pura casualidad. Estaba esperando la ocasión. Sí, efectivamente, nadie más nos ha escrito, y entonces, ¿qué sentido tiene estar aquí de pendejos, güey? Pues como diría, pues hay que mandar saludos, pues hay que ofender a la gente, hay que hablar de todas esas personas que... Esos padres desalmados que oyen el programa en compañía de sus hijos, cabrón. O que nos cuente el chiste de la mulita, güey, que traía el fallo. No digo sus nombres. Escucharlo, ¿eh? No digo sus nombres porque... El chiste de la mulita, güey. El chiste de la mulita, ¿no? ¿Cuál es? Pues no, es que me lo iba a contar, pero a diario algo sucede, güey. Es un pendejo, güey, que llega acá a ofrecer sus servicios médicos a un pueblito, güey, y ya lo recibe el pinche cacique, güey, y lo instala y todo el business, cabrón. Y el güey, conforme va pasando el tiempo, no pasa ni una semana y dice, no mames, en este pueblo hay puros pinches vatos a la verga, güey. Y Simón, cabrón, ya lo confirma y se lo recalca el cacique, sí, cabrón, ya vemos puros pinches vatos. Uno que te diste cuenta, cómo te tomas tus tradiciones, ¿no? El cabrón a pura pinche puñeta se la pasaba y esa madre, cabrón. Y finalmente dice, mames, estoy desesperado, güey, ¿cómo le voy a hacer? Necesito coger. Y el cacique le dice, no hay pedo, mira, cabrón, todos los fines de semana, sábado y domingo, nos reunimos ahí a un lado del río porque hay una burra. Entonces, todos, pues, procuramos los servicios de la burra y no hay pedo, cabrón, pues nos alivianamos, güey, no necesitas viejas para vivir. Entonces el güey acá, pues decide, güey, y se aferra y va y hace fila, cabrón, pero lo ven haciendo fila. Y dicen, no mames, es el doctor, a la verga, güey, que pase adelante, güey, porque está allá, doctor, chingado, güey. Trínquese. Lo de veras, güey, pues hay un pinche filonón. A huevo, trínquese, doc. Y el doc acá, pues ching, su madre, güey. Se baja acá el pinche pantalón, güey. Y pues empieza a coger a la burra, güey. Y dice, denme 5 minutos, no más. Y le da, güey, con todo, güey. Todos acá esperando a la verga, güey. Y, doctor, por favor, güey. Y dice, no mamen, cabrones. Y sigue cogiendo, güey. Y termina de coger, cabrón. Y la banda empieza a protestar, ¿verdad? Dice, no, pues ya la verga, doctor. A la chingada, güey. ¿Por qué, cabrón? Pues el que sigue, pues ¿para qué me dejan pasar primero? Sí, güey, pero era la burra que usamos para pa cruzar el pinche río y ir al pueblo donde están las viejas, güey. Ah, sí, cabrón. Discúlpeme. Ah, la chingada, güey. No, qué bueno que no eres comediante, cabrón. ¿Por qué me obligas a llegar a esto, güey? Perdón, payo, es que no, disculpe. ¿Por qué me llevas a este pinche precipicio, güey? Perro, güey, los chistes de los 90 siempre son los mejores, güey. ¿No te has cogido tú una mulita, güey? No tanto. ¿Cómo lo pregunto entre bienes? Y una chivita es como andar en moto, ¿verdad? Una chivita es como andar en moto. Pero dicen que las burras sí son las que más arremangan, güey. Ándale, cabrón. Nunca te cojas una gallina. A menos que quieras cenar. Manden sus historias zoofílicas. Hijo de su puta madre, güey. Hemos recibido un mensaje del cardenal Juan Sandoval Íñiguez que dice: sí, cierto. Ay, yo creo que lo de las mulitas, ¿no? Quizás sea lo de las mulitas, güey. Huitrón, fuiste monaguillo. Háblanos de esa experiencia. Mira, le acabas de dar la madre a 5 años de terapia, cabrón. No quería recordar ese pedo. Pero pues todo siempre sucedió en gracia de Dios, cabrón. Ah, qué bueno, sí, güey. Qué bueno. Qué bueno para toda la gente que está con nosotros. Que era mi deber como católico. Gracia de Dios es un templo, ¿eh? Como tal, el padrecito más mañoso, cabrón. Sí, güey. O el Santísimo Reventón. Hay un templo que así se llama. Reventor. El Reventor. El Santísimo Reventón, qué perro, güey. Imagínate, puro salud y Padre Santo. Y acá. Satanás, ¿dónde estás? Y puro cuacuá. Y wow, dijo el perro. Fíjate que 52. Ah, cabrón. 37, 91, 95, 60. Dice: se escucha bien, culero. Ya compren cables. ¡Pinches agarrados de mierda! ¿Aceptamos donaciones, cómo no? Mándenle, cabrones. Nos manden, aunque sea un cable chico, mándenos el chico y no pedo, pues... Hagan paro. También estamos valiendo verga, güey, pues diga, oye, joven, no se pegue. Aliviánese, güey, tráese, tome agua. Padrino, tú que eres diseñador industrial, tenemos una pregunta para ti. Jonathan de Anda dice: oigan, güeyes, díganme cómo chingado se quita la tinta de las manos, me embarré todo. Y manda dos puntos con un paréntesis. Ay, hijo de su madre, pues no sé, yo te recomendaría que te llenaras las manos de crema, te la jalaras, y si no se te quita, por lo menos te va a quedar un pito de negro. Ándale. Ah, pinche. No mames, cabrón. Ay, hijo de su pinche conocimiento madre, tan vasto. Genio, güey. Bueno, si la cinta es negra, si no es de pitu. Ándale. Pero está chido, ¿no? También puedo usar acá el activo, ¿no? Como un pinche removedor de ideas que le dice. O que se la jale con vaporrú, el cabrón. Un removedor de ideas. Ajá. Unos vices de removedor. Que no pegan esas mierdas. ¿Verdad que sí? Y luego el PVC para los tubos de acá de. ¿Qué tal? Vaya. Sí, que también hay que procurar nunca meterle el dedo a alguien después de haber pegado tubos de CPVC con pegamento amarillo. Sí, no, se queda bien culero, las manos, güey. Se te encarna, ¿eh? Sí, hay unas pinches costrotas, cabrón. Carlos Domínguez no ha escrito nada. ¿Qué esperas, cabrón, para escribir? Edgar Watsibarón, ¿estás vivo? No mames, güey. Sí, cabrón, pues no mames. Aquí uno está al pendiente, uno está con toda la mortificación. Y nadie se ha comunicado. Les recordamos que nosotros no estamos aquí de embalde. No sean hijos de su puta madre. Tenemos grandes perlas del conocimiento. Y si no se comunican, pues qué pinche caso tiene, güey. Ya pudiéramos estar llevando esa puta batería ahí al taller de Pablito, güey. A vender la madre ahorita de una vez. Ahí al pinche cuarto de ensayo. Pero no, estamos aquí al pie del cañón ofreciendo nuestros servicios. Ajá, justamente al número 33 10 23 74 25. Los teléfonos de cabina. El rucófono. ¡Es el rucofón! Envíenos sus mentadas de madre en un mensaje de audio. Y Lolita Ayala, por favor, tráete otros chicharrones. Tráigase otros chicharrones. Pero de los caros, por favor. No me tuérzalos. Es que son como... Payo. Te excediste, cabrón. Se le pasó la mano con Lolita. Si la dejas sin caminar, no va a ir, cabrón. Se está convulsionando, dile al Nino, cabrón, que le dé RCP. Traemos una rolita, es cuando Chayo nos dirá: cállense, los hijos, voy a poner una rola. Ah, huevo. Chayo, Chayo, ¿dónde estás? Vamos a dedicarla a Eric Rick Vázquez, que dice que hay pinches rucos. Saludos desde Tehuacán. Grande, cabrón. Pues de aquí te saludamos desde. Canta, puto, canta. Canta, cabrón. Ya. We'll be right back. aburrido? ¿Solo en casa? ¿Su esposa no lo comprende? ¿Su patrón es un pendejo y tiene más hijos de los que debiera? No tome una salida falsa. Deshaga el nudo de esa soga y mejor destape una cerveza Barrio Chico. Porque su inigualable sabor, su variedad de estilos y su elegante frescura te dan la tranquilidad para resolver tus problemas, la excitación para seguir cogiendo y la valentía para agarrarte a putazos. Cerveza Barrio Chico está en contra de la violencia de género. No sea un simple borracho, sea un borracho distinguido con Cerveza Barrio Chico y ya, échate un pinche traguín, porque con Cerveza Barrio Chico, alcoholismo a lo grande. Consuma putas con gordura. Permiso Don Paulino, número 90-34-35-36-7. Se te encuadró el chino, ¿verdad? El cosmos. Escuchas cual cascada, güey, la lluvia de estrellas. Una belleza. Creo que es el agua tirándose aquí de la bomba, ¿eh? ¿Otra bomba? ¿Otra vez se siguen viendo con esa pinche vieja, güey, que da los duritos rancios? Hija de la chingada. Yo me acordé de mi compa el Bomba, güey, de la secuda. Hemos recibido dos mensajes, Pablito. Ah, sí, te dije que no le hablaras a nadie. Edgar Zárate nos escribe, güey, y... ¡Ay, cabrón! Y... ¡No mames, güey! ¿Qué es esto? No, pues sí le hallas a eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad, güey? ¡Ey! Fíjate que también me mandó un mensaje Marcos Chávez que dice: eso es todo, payo, chingate otro chiste. Chingas a tu eso, pollo, chingada madre. Qué bueno, cabrón. Lo vuelvo a hacer, payo, y te vuelvo a aventar el ruedo. Vamos, la gente, gracias. No mames, güey. Edgar Zárate nos escribe una madre que dice: ande, cabrón. ¿Qué profundidad? Se sinceró, ¿eh? Sí, sinceró, güey. Se ve, wey, que viene desde el centro, del fondo de su alma. También hemos recibido otro mensaje que dice: manden un saludo. Aguas, mi pinche sida. No, no te voy a pasar lo que al pinche Paul McCartney, que un pinche, un fan lo asesinó, cabrón. Aguado. Y un saludo al Pablito, a todo el barrio de Santa Tere. Ah, muy plural, güey, todo Santa Tere, cabrón. Pero fíjate que no nos preocupamos porque conocemos a Julia Botas, güey, que sabe hacer unos clones bien perras, güey. Ella es creadora de Goosebot, güey. O sea que si nos chingan al payo, güey, ahorita ya a estas alturas que la internet hace muchas cosas, es más fácil tener un doble, güey, como el de Paul McCartney. Ya ves que se lo mataron y sacaron un robot. Julia Botas se las avienta más bonitos. Un chingo de greñas de este güey en la guitarra, güey. De voladas. Sí, yo creo que de ahí sacamos un buen clon. Ojalá sacaran un clon de la señora Zárate, cabrón. Por si te matan a putazos el lunes a las 8:30, cabrón. Uno de Rosita Quintana. Sí, cabrón. Tienes razón. Un clon de Rosita Quintana, cabrón. Un clon de Lola la Trailera, no sea muerto, pero. Gloria Chayoyán, Gloria Chayoyán. Ya estoy hablando precioso, güey, perdón. Estoy hablando precioso. Nos mandan saludos, dice: saludos, hijos de puta, desde Chulavista. Ay, cabrón. Los horóscopos, güey. Y Enrique Peña Nieto dice: a la verga. Oye, Enrique. Es cierto, Pablito. Es que no está Chayo, y Chayo ya nos hubiera callado los hijos hace rato. Sí, Chayo con su dedo de Margaret Thatcher ya nos hubiera mandado a fusilar en un estadio. Pues a ver, fíjate en esas estrellas, a ver qué te dicen, payo, porque a mí se me hace que es lo que deparan de mota en el destino. Ay, cabrón, pues fíjate que ahí se está viendo un pinche chivo, güey, y es precisamente Capricornio. Capricornio, eres un bombón, pero porque tienes cuerpo de tambor y estás llena de azúcar por la diabetes. Esa pierna hinchada que tienes no es normal. Tu palabra de la suerte es amputación, te la pelas. ¿Nos pasamos el oráculo o le hablamos desde tu... No. Pásate el oráculo, güey. Acuario. Acuario, me caga tu forma de ser. No te soporto y a veces quisiera que simplemente ni existieras. Pero como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y tú tienes todo el derecho de ser tan pendejo como eres. Así que chingas a tu puta madre, con todo respeto. Tu perfume es el cloro, tu bebida es el cianuro. Tu muerte será dolorosa y tu velorio será el día más feliz de mi vida. Tu palabra de la suerte es cagalar. ¿Qué chingados es cagalar? Cagalar. ¿Cagastro? ¿Sabes? Cagalar. Ni le digas al payo. Este día me tocó tu signo favorito, Pablito, el más picioso. Dice, Piscis, los arcanos mayores se han puesto de acuerdo junto con Júpiter, que es tu regente, para ponerte una putiza cósmica. Prepárate porque el hocico te va a quedar floreado y tu retención de memoria ya no será la misma. Lo chingón es que no tendrás dolor en las articulaciones porque pues quedarás paralítico a la verga. Tu utensilio de la suerte es la silla de ruedas. Hacen los pinches astros en el cosmos un... Y con la lluvia de la bomba le dan una onda bien cabrona, güey. Yo le doy unos pinches cuernos, güey. Ay, algo cabrón, güey. Una pinche mole, güey. Es Tauro, cabrón. Ah. Tauro, tu salud está muy deteriorada. Tus orejas están muy grandes. Tu energía es cada vez menor. Y tú cansas... Te cansas cada vez más rápido. Tu potencia sexual también está muy disminuida, machín. Tienes la verga muy guanga y a veces ni siquiera se te para. Ya ni aplicando la de la cuata, ¿eh? ¿Cuál es la de la cuata, Pablito? Ah, no, me confundí con la de la apertera, no. ¿La del qué? La tuerta, era una tuerta, me equivoqué, era una tuerta. Ni aplicando la tuerta, que es este, tratar de coger o jalarte en la, con la verga muerta. Esa es la tuerta, ¿verdad? Pero estamos ahí y Ivanovich es como chayo, me latiga y me dice: sigue, cabrón, tienes la verga bien guanga y a veces ni siquiera se te para. Bienvenido a la vejez prematura, tu palabra de la suerte. Es número romano, dice Viagra. Una vez, cinco. Ay, cabrón. Nomás cómo llegó. Los giros que das a turno. Fíjate que ahorita le hablé a Chayo y me dijo que ella es preciosa, güey. Que no estuviera hablando mal de ella, pero me lo dijo a mí, cabrón. Quiere decir que tiene corazón. Gracias, Chayo, por estar al pendiente. Géminis. Las nalgas se te ven como gelatina sin cuajar. Debes de hacer más ejercicio. El hecho de que te pongas ropa deportiva y uses tenis no quiere decir que estés quemando calorías. Finalmente, deja de pedir jugos energéticos porque te jambas 3 diarios y cagas con olor a frutería. Tu palabra de la suerte es mondongo, cabrón. Como mango. ¿Cuál dijiste tú? Géminis. Géminis. Wey. Cáncer. Llevas 3 años con tu novia y ya es momento que le hables de matrimonio y de hijos. 3 puntos. Pero del matrimonio y los 3 hijos que tienes con tu esposa, irresponsable de mierda, no le puedes estar jugando al vergas por siempre. Tu palabra de la suerte es pelafustán. Leo, no tienes chichis. Ya no intentes hacer rusas porque nadie se excita. Es como tener la verga en el pecho de un niño de 10 años. No mames. Tu palabra de la suerte es anal. Y esperamos que sigan escuchando porque... sigue Virgo, ¿no? Sí. Virgo, tu esposa te está engañando bien, machín. Y experimenta sexualmente cosas que jamás haría contigo y jamás las va a hacer. Por cierto, tienes como unos granitos en el ano. Bien machín, güey. Tiene unos así para que se los cheques. Se siente bien culero porque como que raspan, güey. No está tan chido. Ahí te encargo. Tu palabra de la suerte es Daddy. Daddy Loma, o en español, Papi Loma, ¿eh? Daddy Loma. Cabrón, cosmos bilingüe. Hijo de su puta madre. Libra, te huele machín el glande. Es como si tuvieras el mercado del mar en la ingle. No seas puerco y quítate el requesón del pito. O ya de perdida empaca tu esmegma en bolsitas y véndelo como requesón sin gluten en los restaurantes de Chapultepec. Tu palabra de la suerte es venudo. Escorpión. Escorpión, ¿Quién es? Escorpión. Sí. Escorpión, mantente atento. El día de mañana cagarás un cerototote. Prepárate mentalmente y enfócalo en hacerlo salir sin contratiempos. Nada de cagar en pausas, dar cortones o jugar a meterlo y sacarlo del recto como lo haces con los cerotes comunes y corrientes. Tu seguridad está en riesgo. Tu papel de la suerte es toallita húmeda. ¿Y ayita? Se siente bien feoso de meterlo y sacarlo, cabrón. Dice, Sagitario, se me para bien cabrón cuando te imagino cagando con tacones. Otra vez. Sí, güey, se me para seguido, cabrón. Solo quería que lo supieras. Tu palabra de la suerte es chupo. Yo creo que es el cabrón que mandó el mensaje de que era un programa grabado, era por eso, ¿verdad? Ah, ¿tú crees? Dice Ivanovich que se va a suicidar a la verga, güey. Y que, no mames, esperemos que estas predicciones les sean útiles y recuerden que Dios los vigila hasta cuando se limpian más de 6 veces y todavía sale el papel con mierda. Horrible. Y ya, eso fue toda la mamada. Ah, que la chingada. Mames. Carnicerías Hernández, ganadora del Chamorro Honoris Causa 2015-2016, orgulloso patronizador de los rucos de la terraza. Hernández. Cuando lleguen a la puerta de su casa y le pregunten qué programa escucha, diga siempre la verdad. Y si escucha Radio Rucos, chingue a su madre por estarnos escuchando. Nos vemos. Muchas gracias por haberme escuchado. Cuando lleguen con la puerca de su madre, ¿eh? Lleguen con la puerca de su madre. Estamos al aire, don Bien de volada, ¿eh? Es que el pinche Cosmos estaba como bien curiosillo. Yo creo que era como un viaje de DMT o así. Se aclaró el cielo. A ver, sido por el pinche eclipse. Oye, ¿mayo dónde se fue? Ese vato también es que en cuanto siente que... que le dan ganas de cagar y resulta ser un pedo, desaparece, güey, para constatar. Para constatar, sí, porque tiene el esfínter ya muy guango, güey, entonces... El horóscopo del cerote era para él, cabrón. De hecho, sí, porque de tanto hacer eso, ya no sabe si es un pedo con caldito, inclusive si es caca dura, no lo siente ya, güey, entonces... Sí. Se queda parado. Sí, todo, ¿no? Pero pues es que, pues así es, ¿verdad? No puedes llevarlo al extremo y luego decir que te aguanta otros 6 años. Hasta no, pues no. Todo por servir se acaba... y se acaba sirviendo, ¿verdad? Yo también me acabé sirviendo y ando ya medio pedón, fíjate. Sí, bendito sea Dios, yo ahorita te alcanzo. Están tomando Bacardí Carta Blanca. Bueno, y luego trae acá una palmera, dice la legendaria palmera, y el pisto original para el coco, dice abajo. ¿Para el coco? Hey, oye, pues... y hablando de cocos, bueno, ahorita platicamos. A ver, aquí saludos. Terminación 4563 dice: Ruco, su programa es una mierda. Ya no se madrean a Lolita. Chinguen a su puta madre, perros. Pues mira, probablemente no nos la vayamos a madrear, por lo menos en lo que se recupera. Si es que se recupera. Oye, porque... qué buena nalgada, cabrón. No se mueve todavía, güey. Nomás de repente se ve como que le tiembla la rodilla, güey. Como que sí respira, güey. Entonces, quién sabe si Lolita todavía sigue funcionando. Hagamos una oración, güey. Payo, te pasaste de verga con Lolita, güey. Y el público nos está diciendo que ya no le pegues, cabrón. Estamos preguntándonos si en realidad era un cerote o solamente era otro de esos pedos con los que corres al baño. Fue uno de esos pedos educativos, güey, que tanto nos enseñan sobre el tiempo y el espacio. Saludos desde el pueblo mágico de Catepec, pinches ancianos del balcón. Chabelo. Ese pinche Chabelo anda con todo, ¿eh? Sí, cabrón. Y hay un pinche mensaje nuevo que no vamos a leer porque así dice Fernando Medina Rodríguez: ¿qué pasa, viejos puñales? ¿Qué tienes que decir a eso, Pablito? Que ya le puse limón y carbonato y ya no se ve viejo. Ay, papayón. Como poste de batería. Como poste de batería. Hay que robarnos una batería. Nos dan 500 varos ahí en la 5 de Ratero. Estaban dando 50 al último. ¿Neta? ¿Sabes lo que podemos hacer con 500, cabrón? No. Mira, le hablamos a... y traemos un... y luego... y así... Edgar Watts y Barón se ha comunicado y dice: desafortunadamente sigo vivo. Analicemos juntos la siguiente historia que vi la otra vez en un documental. Chingues. La puso toda. La pistola de Melchor Ocampo. Trata acerca de una familia de elefantes los cuales traen a la vida un nuevo integrante al cual los narradores nombran Melo. Melo fue un elefante malquerido por la manada, igual que Pablito. siendo irreconocido por su propia madre, la cual le negaba el alimento. Desdichado mamífero cayó en un cuadro de desnutrición muy culero, quedando igual de costilludo que el puto del Siddhartha. Entonces nos ponemos a pensar lo siguiente: ¿ustedes creen que Melo mame algún día? ¿Qué tienes que decir a eso, padrino? Siddhartha sí, fácil. Algún día lo va a llegar a ser. Todo. Sí, es más, en ese momento. Aguanta. Ay, cabrón. Mames, güey. Queda toda madre. ¿Verdad que sí? Cada vez se pone más difícil decir algo, cabrón. Fíjate que el Bacardí Blanco. Balanco. Ha sido apreciado por mí durante años y el día de hoy me doy cuenta que pega como patada de mula. Dice Ron Carta Blanca Superior, güey. Ya estoy hablando precioso, güey. Pinche Bacardí, güey. Es una belleza. No, una belleza, ¿verdad? Pero llegamos a pedir Bacardí Prieto. Dice, güey, todo el vato de la tienda, chiputos, no me llevo, acabo de llegar. Maldito caucásico de mierda, le contestó. Ay, cabrón, hablando de prietos famosos, ¿qué ha sido de Mike Drums, padrino? El otro día quedamos en ir a su, que tiene un taller allá por Mesa Colorada, y me iba a hacer un paro, hacer una pedalera, porque dice que tiene todas las herramientas, me mandó a la verga. ¿Por qué, cabrón? Me dijo, háblame a las dos, le hablé a las dos, se hizo pendejo, le hablé a las tres, le mandé mensajes y nunca me contestó. Hijo de la verga, güey. Háblame a las dos morras que estaban cotorreando el otro día, ¿no? Yo creo que sí. Quería que le hablaras, nunca te dijo que te iba a contestar. Sí, ¿verdad? Más bien fue eso, entonces se hizo bien pendejo, Mike Maido, donde andes chingas a tu madre. Oye, cabrón. Pero chingue y chingue, cuando tardaste una semana en llegar de Estados Unidos, ahí andaba marcándonos a todos. Oigan, les ha hablado el padrino, porque no he podido hablar con él y estoy muy preocupado, no se ha muerto. Dice, a él le gusta el argüende, le gusta estar preocupado, hijo, pero ya que se le quita la preocupación, yo dije, la madre verga la vida. A mí se me hace que se andaba poniendo sus garras y dijo, no, si llega el padrino y me ve que traigo sus tenis, va a valer verga. A lavar. Jonathan de Anda nos ha comentado que la pinche tinta en las manos se quita con una fórmula especial que quita la grasa tallando con fibra de metal bien macizo. Y luego remata con un ¡ey, culos! Ya te digo. No, pues sí, qué bueno, güey. Gracias por tu aportación. Sí, qué bonito, es muy elocuente y gracias por participar, ¿verdad? ¡Rómpeme la madre, güey! No. Ah, güey, pégale como a Lolita. ¡Te lo merezco, cabrón. Pablito! No, aparte, Lolita todavía no respira, güey. ¿Es normal que dure 10 minutos sin respirar, güey? Sí, ha durado más normal, Lolita, güey. ¿Se acuerdan cuando se le empellizcó acá una tostadita? Se supo que era el vocal de Gorgoroth, ¿eh? Sí. Hay que volver a Lolita y a la vida. Nombre de un grupo de black metal llamado Lolita Ayala. Lolita Tayala, ¿eh? Lolita Tayala. Y si hay un grupo que se llama Paracoxidioidomicosis Proctitizar como cosis, cabrón, que no haya un, se llama Lolita Ayala. Ay, cabrón, que toda madre. Hay que decirlo otra vez, ¿no es cierto? A ver, Paracoxidioidomicosis Proctitizar como cosis. Y búsquenlo en internet si existe esa mamada. Es puro pinche metal negro. Y no les doy nada. El diablo y desde el centro de México, esos muchachos. El que desde nos dice: saquen el rayo, no sean putitos. Pues córrele porque ya vamos a llegar a la shot. Ya va a la mitad. Shh, qué buen mango, Kush. Estamos en Radio Gallito todavía. No, todavía no, pero ya no, casi. Vamos a una rolita para ya llegar a Radio Gallito mientras que ponchamos el toque y le hacemos chichita. ¿Por qué? Mamá, Federico me está molestando. Poñoña. Ooh, ooh, Señor, señora, no deje que un embarazo arruine su futuro. En Clínicas Maternales Marilú nos hacemos cargo de embarazos no deseados y brindamos atención a gente irresponsable como usted. Cientos de clientes no pueden estar más satisfechos de saber que su progenie está nadando en los caños de la ciudad. Un mi rey hijo de papi me violó en los baños de un antro que está por el centro. Fue una experiencia horrible. El muy cerdo me obligó a ir al baño, me abrió la camisa, luego me bajó las pantaletas y me la metió hasta adentro. Me la metía y me la sacaba, me la metía y me la sacaba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta que se vino! Días después, supe que estaba esperando un bebé de ese mal nacido. Clínicas Maternales Marilú salvó mi vida. Agendé mi cita y ese mismo día estaba caminando a mi casa libre y feliz y con un coágulo de sangre en mi bolsa. Gracias a Clínicas Maternales Marilú. El gancho para la ropa y los putazos en el vientre son cosa del pasado. Olvídese usted de mascar canela a lo pendejo y tomar té de ruda en cantidades industriales. Clínicas Maternales Marilú cuenta con tecnología de punta, de gancho y de sierra y lo que sea necesario para remediarle el asunto. Era las 10:40, piloteaba mi ranfla. Mi taxi es un pinche Zorrito 98, ¿verdad? Un día trepé a una güera, la verdad estaba resabrosa. Quería vengarse de su marido y nos fuimos a darle vuelo a la hilacha. Nos pusimos pedos bien marihuana, pisto y perico en bota y donde poner la güilota. Y del resto de la noche ya ni me acuerdo la verga. A los 15 días que aparece la güera, güey, y que me dice que me haga cargo de un pinche chamaquillo, güey. Que me dice, ¿sabe qué, güey? Valió verga, güey. Está yo embarazada y yo, ¿por qué, güey? Entonces me acordé de las Clínicas Maternales Marilú y sobre sucus, que la mando con los doctores y pum, güey. La morra queda bien contenta y ya nos dimos cariño otra docena de veces. El dinero de los pañales nos lo gastamos en lubricante y perico. Y gracias a las Clínicas Maternales Marilú, me encuentro bien a toda madre. Sucus. Agende su cita hoy mismo. Prometemos total privacidad e instalaciones del primer mundo. Si a la primera no le hacemos el milagro, su segunda visita es totalmente gratis. Estamos ubicados en Privada General Coronado número 16, entre Garibaldi y Reforma. Además, con nuestro paquete de cliente frecuente, usted puede acumular puntos y canjearlos por premios como licuadoras, lavadoras, autoestéreos, chanfaina y pepena. Llega usted llorando, la despedimos carcajeando. En Clínicas Maternales Marilú, no se salva el escuincle, te salvas tú. Permiso Don Chemo, número 33-34-54-85. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces linda esperando un bebé. Perdón. Salud. No, lo que pasa es que sí, ya estamos al aire, perdón. Perdón, porque vamos a prender la chora en Radio Gallito. Máquina del tiempo, máquina de lujo, máquina rock and rollera, música para fumar mota, directamente desde Radio Gallito, en las estaciones de Resonante Radio, Privada General Coronado número 16. Y una pinche chora tan sabrosa, güey, que con mi compita el Judas, güey, que ay, cabrón, prendí el toque y la pinche chora que se le apagaron los labios y no mames, neta. Y ya te miras por mí y me decían, no, mi Pablito, allá en el bote, cuando filereaban a alguien, sonaba como si le encajaras un cuchillo a un equipal. Vieras cómo tronaba la piel. No mames. Está mal. Pinche Judas, la hierba nunca muere. Esa era una de sus frases. Y tú un túnel, acordeón, lara, la guitarra. Y al enfermo lo que pida, mi Pablito. ¿A quién le reventamos en su madre? ¿A quién, hijo de su puta madre? Y no, todo. Hablando de enfermos, cabrón. El papá de Eduardo Alejandro ya salió del hospital. Y dice Fátima Acevedo que pues, ruquitos, mándenle una mentada de madre a mi suegro, que ya salió del hospital. Mande, cabrón. ¡Tu madre! Y eso es todo lo que tengo que decir. Está regañón, pero si todo se pone más, ¿verdad? Esa es una ley bien bonita de la onda acá. Pues que chingue a su padre Eduardo Alejandro, güey, porque recuerdo que hace como varios meses, güey, nos estaba escribiendo Eduardo Alejandro desde el hospital que su jefe andaba casi dando las nalgas, güey, pero no confíes en un viejo borracho en el hospital. Sí, porque ya la estaba dando y se acercaron y eran peludas y largas y ay, ya. Ay, cabrón, y tómala. Viejo mañoso, ¿eh? Ay, cabrón, se puso otra cosa bien loca. No hay pedo, Pablito, date a valer, Pablito, aférrate a la vida, Pablito. Esto es culpa de Carlos, de Resonante. Te estoy viendo, cabrón. Deja, pongo esta rola de Jimi Hendrix. Eso. Porque los castillos de arena algún día se van a sumergir en el mar. Pero... ¿Esa que no es de Amanda Miguel, Pablito? Sí, pero a dueto con... A ver. Ay, and she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed and more the dream grew stronger till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. Was a frown cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore and to her leg she smiled, you won't hurt me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, look, a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Sí es. Wow. Mis queridos radio escuchas, estamos en Radio Gallito, la máquina del tiempo, la máquina de lujo, máquina roca, rolera. Aterrizando en la década de los años, hijo de su puta madre, ya ni sé. A los años del 2018, cabrón. O sea, hace poquito. Sí, no tiene tanto. Hace un mes. Traemos una rolilla más por ahí, pero quisiera ver si nos escribieron algo, payos. Marcos Chávez ha escrito y dice: cámara, mi payo, no dejes que ese cabrón te opaque con su albur malogrado de elefantito melo. Y zorrájale un pinche chiste en la jeta. Toma, que se vea, puta madre. Hijos de su puta madre. Acaba de meter una carrera, güey. Una carrera, güey. No mames, güey. Acabo de descubrir un talento. Todavía peor, güey, que un feto sietemesino con cabeza de hijo de puta madre. Wey. De humano y colita de pescada, como los hijos de Rigo Tobar, ¿verdad? Pinche Rigo Tobar, güey, sabe que traía también mucho papiloma, dariloma ahí en la verga, porque puro hijo bien bizarro, ¿verdad? Que colita de pescado. ¿Veras? Puro que las camas, pues. Ay, cabrón, güey, ¿cómo se atreven, güey? Luego unas estaban así, unas escamas bien raras, güey, que eran escamas turbas, güey. Acá. Cabrón, güey. Peligrosas, son muy filosas. No lo vi venir. Ay. Y desde Catepec nos han escrito ahí al WhatsApp que dice: ya era hora de que sacaran el porro, cabrones. ¿Cuál es el número de WhatsApp, Güitrón? Es 3310-237425. 3310-237425. Empresas Solares Güitrón nos ha proporcionado este número de WhatsApp. El rucófono, güey. Ese concepto está bien perro, güey. El rucófono. Es que también nos pueden hablar, cabrón. Pueden hablar, de veras. Entonces, ¿por qué no hablan, güey? ¿Por qué les vale verga? Les vale verga, güey. ¿Tú crees que nos quieren? Sí, güey, van a gastar su crédito, güey. Sus 20 datos, pesitos, sus 20 cabrón, pesitos de recarga. Qué hijo de su puta madre, güey. Centros Educativos Güitrón nos ha proporcionado este número que tiene amplia cobertura, ¿verdad, Güitrón? Sí, güey. Desde aquí hasta Orto Tipaquillo. Me gusta ese pueblo, güey. Sí, güey. Es profundo y profundo, güey. Si lo recorres, güey. Cañaveral, ¿cuál cañada? Un pinche barrancón, un abismo, güey. También León, Guanajuato ha sido conocido como el recto del Bajío. Y huele a mierda. Y San Pancho es el cagalar, ¿no? Porque ahí huele bien más culero todavía que el León. ¿No? No sé si será Vicente Fox y Martita que estén ahí, güey. O San Pancho, no sé, güey. Yo me acuerdo ver pinches montañas de pinche de azufre mierda. Y la chingada, güey. ¿Para qué chingados quieren? Pinches vatos. Ay, ¿o qué? No, sonó como el infierno, güey. Alexis Enciso, ¿quién es ¿quién se hace llamar Alexis, güey? Dice: saludos al Güitrón y manda caritas sonrientes que al mismo tiempo están llorando. Te quiere coger. Ah, te quieren coger. Mira, Güitrón. Hace rato que hablábamos de los papás, cabrón, que les gusta escuchar el programa acompañar de sus hijos, pues ahí está el Alexis y su papá, que no quiero decir su nombre, pero empieza con F y termina con Francisco Javier Enciso Ruelas. Ay, güey. El señor F, Francisco. Como el papá de Eduardo Alejandre, que también nos está escuchando desde ya su ex convalecencia. Ay, qué bonito. Ya no está convaleciente. Pero ¿por qué desaprovechó la oportunidad? Ya estaba en el hospital, güey. ¿Por qué no la agarró viada de una vez? Bueno, también. Pues como mi abuelo, cabrón. Yo creo que debe haber escuchado algún puto descuento en alguna pinche vinata o algo y el viejo decidió salirse a aprovecharla, pero pues ya está en el hospital. Le dijeron, ya surtieron charanda. Exactamente, sí, cabrón. Oye, qué buena charanda esa que te trajeron. ¿Cómo se llama esa charanda? Es la charanda, el Tarasco Gran Reserva Artesanal. Gran Reserva Artesanal del Tarasco. Mándenosla por WhatsApp y. Decías, Güitrón, que tu abuelo se recuperó milagrosamente. Ya, sí, cabrón, al borde de la vida. Se aferró a la vida, cabrón, y pues sigue atormentándonos. Esperemos su pronta defunción. Un besito en el niés a los abuelitos de todos nuestros radioescuchas. Y fíjate que traigo yo una rola bien adecuada para este tema, exactamente, cabrón. ¿De veras? Sí, se llama Te Voy a Enfermar a la Verga, güey. Entonces, cualquiera que quiera que se muera ya sus parientes, póngale esta rolita. Se van a enfermar de mi hijos, de su chingada madre, y esa pues no se cura como la gripa, ¿eh? Es una cosa. Fíjate, Pablito, que desde Chulavista te dicen que saludos, mi amor, Pablito, y gracias por lo de anoche. No, yo soy casado y saludos, Javier. ¿Quién eres? No me digas que eres mi tío Lupe, porque es el único con el que estuve yo anoche. Y ya habían quedado en algo. Uh-huh. Y quedamos que no ibas a decir. Sí. Lolita, ponte a ordeñar a las cabras. Ahora, ahora. X-E-diagonal-H-T-T-P-2.-Control-Alt-Sub-W. La voz de la América Latina. Atardecer lanchero, donde el camarón se pega el camarón. Pero bueno, payos. Ok, vamos al aire. Sí. Dilo. Ya nos interrumpe esta puta transmisión. Tan a gusto, ¿cómo es posible? ¿Por qué nos seguimos prestando estas mamadas, Pablito? Pues porque... pues no sé, güey. Pues por la feria, güey. Por la feria. ¿Crees que voy a dejar millones, 15 mil pesos por transmisión así nomás a los pendejos? Es cierto, cabrón. Sí, ¿verdad? Es cierto, güey. Luego, ¿con qué vamos a darle de comer a nuestros reptiles? Y luego no puedo comer caviar el lunes si no damos el programa. No, ya ves cómo te pones cuando no comes caviar. Y luego, ¿con qué vamos a alimentar a nuestro criadero de lagartijas besuconas? Yo, ¿cómo le voy a pagar el kilo de carne que le doy diario a mis leones, cabrón? Ay, cabrón. Y luego, ¿quién va a poner esos huevitos de serpiente? ¿Qué serpiente? Pues es como ser medio culero también, ¿no? O medio culebra, ¿verdad? Nada más, qué duro está pegando esta madre. Juan Carlos Rosete Torres dice, saquen la mota. Bueno, mira, cabrón, nosotros no somos tus gatos. Tú sí. Bueno, sí. Somos tus gatos, pero no de Angora. Cabrón, cabrón, estamos cayendo en una espiral de decadencia y cada vez las palabras vuelven más. ¿Qué te falta, mi payo? ¿Qué te falta, cabrón? Pues hacemos una rola que yo traigo, que podemos echar si ya no decimos nada. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Pablito, padrino, buitrón? Sácame de esta duda. ¿Dónde chingado estamos mojando las patitas aquí en...? Pues aquí, ¿qué parece? Yo creo que debe ser... Yo creo que es Milar, ¿no? No ¿Es Milar? Es Tular. Allá en Villa Crown. Crownville, ¿no es eso? Crownville. ¿En Crownville? Sí, güey. ¿Crownville, Jalisco? En Tular, Milar, nuestro lar. Qué gusto está aquí, güey. El agua calientita termal, cabrón. Ay, cabrón, no estoy mariné. Luego, pinche bocinota con banda, todo lo que da. Pinche rol más culera, güey. Que toda madre, güey. Para que te bañes bien a gusto, con. Y el buitrón ya está vomitando. Ay, no vomites, buitrón, menos más. Luego no se cuaja el huevo que se comió crudo, se bebió uno y está cuajando con el agüita calientita. Ay, cabrón. Ay, no más, pero estás pisteando un tequila azul, cabrón. Yo no confío en un tequila azul, güey. Si estuviera así como ambaroso, diría arrea, pero azul. ¿Azul? ¿Como el mar azul? Mames, güey, pero ¿quién verga se va a tomar eso? Entonces estamos acá. ¿De qué vamos a pedir, güey? ¿Milar? Pues que traigan más de todo, ¿no? Que un cevichón, ¿no? Yo creo que esas tostaditas están bien. Yo creo que deberemos de aprovechar antes de que nos corra y pedir otra orden de tostadas para todos. Una tostada, pero Ivanovich, ¿otra tostada? Niña, tráete una orden de tostadas. Soy dichoso, no soy desgraciado. Tengo madre que llora por mí. Ante noche soñé que te amaba, como se ama una vez en la vida. Desperté y todo era mentira. Ni siquiera me acuerdo de ti. Y naciste para padecer. Yo primero conocí a mis padres y después a una ingrata mujer. ser lanchero, donde el camarón se pela y la mojarra se empaniza. Sin tu amor estoy perdido. Sin tu amor estoy perdido. Deja de limpiar, cabrón. Deja a Lolita, ya se levantó, cabrón. ¿Sí se levantó? Lolita está viva, querido público. Ya, aquí Lolita está bien. Para todos los que estaban preocupados, Lolita está vigorosa como siempre. Al putazo. Déjale, doy un besito. Lolita, ¿quién tu papadita? Ay, hasta mañana. ¿Quién? ¿Quién se va a meter al baúl? Ay, cabrón. Pues vámonos a la chingada para dejar espacio. Pues sí, porque parece que sí, ¿eh? Se está nublando este pedo. Porque va el programa más satánico de la radio. Ya se puso el ambiente medio cabrón. De repente sentí una mala vibra en la espalda que dice: hay un vórtice, cabrón. Quiero cogerme a mi abuelo. Los habitantes de Tlahuelilpan han sintonizado sus estaciones y ay, cabrón, es que ellos traen un ambiente bien prendido, ay, cabrón, no mames, es el momento de pintar un pentagrama en la sala de su casa, porque vamos a invocar al mismísimo demonio. Ay, cabrón, hijo de chingada. Cuide sus edificios, hijo de su puta madre, ¿eh? Encierre a sus gatitos, dele de comer a las ratas y encadene a la abuelita, porque ha llegado el momento del programa más pinche mamalón. Si usted quiere invocar a las fuerzas oscuras, es el instante, es el momento, es su oportunidad. 3 horas de una selección mamalona de música satánica para grandes y chicos de ayer y hoy. Vámonos con cautela. Adiós, como dijo Juanjo. Que no se dé cuenta, Belcebú, que nos estamos yendo. Mamá. Se acerca, mamá. Announcement for you dance boys. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette. And put in wave as always. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierbabuena. Volare, oh, cantar. Ready now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dora. Now, please, dance. y a ti.